Soy el que nunca aprendió desde que nació. 10 minutos para llegar a la hora 18 en la tarde de la 88.9. Continuamos con la información. En este caso hablamos de política, paritarias, indignación en los médicos por la falta de propuesta salarial por parte de la provincia. El secretario general de AMRRA calificó el encuentro de este martes como una vergüenza y rechazó la intención del gobierno de cerrar la paritaria a 6 meses. Desde el ministerio aseguran que intentarán tener una oferta la próxima semana. Tenemos audio donde habla Marcelo Beltrame de AMRRA y también Guillermo Álvarez, quien es ministro de Salud de la provincia. Compartimos. Una vergüenza, lamentable. Citan a una reunión paritaria, hablan de volatilidad del mercado, hablan que no tienen números, que no tienen referencias, quieren plantear que la paritaria se cierra 6 meses. O sea, que por un lado plantean que no hay estabilidad, por el otro sí, no traen propuestas de ningún tipo. Por lo tanto, AMRRA como, bueno, el sindicato con personería gremial, el sindicato paritario, bueno, damos por concluida la reunión hasta la próxima, hasta la próxima convocatoria. ¿Cuándo va a ser eso? Hay fecha. Eso, plantean la semana que viene, pero bueno, a ver, estamos en la misma. Si más allá de la convocatoria, acá se necesita una propuesta. Se necesitan medidas, se necesitan acciones concretas, planteos concretos, porque de esta manera no se puede. Ahí. Digamos que no hubo ninguna oferta, ningún tipo de número, solamente hablaron sobre la situación actual, la situación económica actual. Sí, tal cual, lo mismo que la semana pasada, no oferta, no número, no nada. ¿Y en qué difiere la situación actual que ellos les proponen con la que ustedes están proponiendo? Es que ni siquiera hay una propuesta de ellos, ¿me explico? No hay un número, no hay nada, absolutamente nada en lo que es avance. Y al igual que se dio en el resto de las paritarias de esta semana, en este segundo encuentro que se dieron con los distintos sindicatos que están en el Estado provincial, hemos definido pasar un cuarto intermedio, al igual que en el resto de las paritarias. Se charló y se explicó también desde los representantes del Ministerio de Economía el contexto actualmente que estamos atravesando en estos últimos días de cierta volatilidad de algunas variables macroeconómicas que no son fijadas por la provincia, esto hay que decirlo claramente, sino que responden a un contexto económico nacional y que obviamente nos condicionan determinadas cuestiones vinculadas al ámbito paritario. Pero bueno, como pasó en el resto de las paritarias, nosotros vamos a pasar un cuarto intermedio y seguramente en la semana que viene nos estemos reuniendo nuevamente y bueno, ojalá que ya podamos concretar una propuesta que pueda ser llevada a las bases y que pueda ser aceptada para el marco de los próximos meses. ¿Creen que la próxima semana ya será posible hacer una oferta o acercarse hasta algún acuerdo? Mira, se está trabajando arduamente en eso, y están todos los equipos técnicos del Ministerio de Economía dispuestos en esto, encabezado por el ministro Pablo Olivares. Creemos que vamos a poder una propuesta. Obviamente estamos, como decía recién, en un contexto económico nacional que nos condiciona, que complejiza, en lo que es el marco del primer semestre de este año, ingresaron 150 mil millones de pesos menos en materia de coparticipación, todas estas medidas, y simplemente eso por una modificación del calendario impositivo nacional. Bueno, todas esas son cuestiones, son variables que nos han ido afectando y que, bueno, que condicionan un poco el marco de la paritaria, pero el gobierno de la provincia tiene la responsabilidad y el compromiso de poder llevar la mejor propuesta posible en un contexto complejo donde los recursos tampoco abundan y tenemos muchísimas responsabilidades, porque hay que sostener un sistema de salud que no solamente tiene que ver con lo salarial. Nosotros estamos llevando adelante, por ejemplo, refacciones edilicias por más de 3.000 millones de pesos para recuperar las estructuras muy dañadas de nuestros edificios sanitarios. Hemos realizado una incorporación, la más importante en la historia en materia de ambulancias, hemos desarrollado distintas acciones en materia de compra centralizada de medicamentos, una inversión muy grande en sostener el sistema de salud de la provincia. El funcionamiento de nuestros hospitales y zancos de la totalidad implica un desembolso mensual de más de 22.000 millones de pesos. La verdad que hay un esfuerzo muy importante del gobierno provincial en sostener la salud pública en un contexto muy difícil donde mucha gente se vuelca a la salud pública, y bueno, en este sentido también queremos poder concretar una oferta razonable, lógica y buena, y que pueda ser aceptada por los trabajadores de la salud. Somos FM Soen Gálvez, y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM Soen 88.9, una radio abierta para toda la gente.